Osera Podcast, Mariluz, Izan y Marco emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque. Saludos excursionistas y bienvenidos a nuestro programa 22. 22. Anda, para. Esto era viejo ya y además malo en los 80, no empieces ahora. Carroza. Niñato. Venga, chicos, haya paz, que para un ratito que vamos a estar por aquí, bueno, yo sobre todo voy a estar por aquí un rato corto, vamos a hacer el programa tranquilos. Eso, porque esta semana tampoco has estado por aquí para preparar el programa. Y aquí al lado tienes un par de maletas para volver a irte en cuanto terminemos. No, ya os lo dije, que me llama el deber. Mucho trabajo y poca diversión, vuelven allá con un nigroño gruñón. ¿Qué dices? Una frase de una película, El Resplandor. Está bien, ¿la veremos? Quizá. Sí, quizá dentro de 8 o 10 años. Hijo, siempre igual. Venga, lo que vamos. ¿Qué temas tenemos? Tenemos varios, empezando por la peli que vimos ayer. Capitán América, Soldado de Invierno. La estrenaron el viernes y ya tenemos reseña. Somos de lo más actual. Pa' que veas. Seguiremos hablando de miembros de los Vengadores en nuestro friquismo filial. ¿Qué otro superhéroe tenéis por ahí? Iron Man 2. Reseñaremos la peli de la armadura y algo nuevo. En concreto, juegos de mesa, porque estuvimos en las jornadas lúdicas y probamos algunos. También noticias, que ya empieza a ser una sección fija aquí en el programa. Pero antes de pasar a la feina, un agradecimiento. Muchas gracias a todos los que en Facebook nos hicieron feedback sobre nuestras dudas en la edición de sonido del programa. Pues enviamos a nuestros corresponsales al café tour de Asmodee para ver qué se cocía por allí, y parece que se lo pasaron muy bien. Así que, sobre todo lo primero, contadnos qué es esto del café tour, qué es Asmodee. Pues es un grupito de gente que se reúne de vez en cuando para básicamente jugar a juegos de mesa que distribuye la empresa Asmodee. ¿Y os dio tiempo a probar muchos juegos allí en...? Probamos 5 juegos. Ajá, 5. Pues, si los reseñamos todos, creo que nos vamos a comer el programa. ¿Qué os parece si lo hacemos en varias partes? Buena idea. Comentamos en 2 semanas esto. O incluso en 3, porque son un montón de juegos. Vale, pues empezamos y a ver hasta dónde llegamos, ¿vale? Venga. Vale. Tengo aquí las listas de juegos que probasteis. ¿Os parece que empecemos por The Island? La isla. Vale. Por ejemplo. Es el juego que más nos gustó, al menos a mí. Sí, fue un juego muy divertido. Es un juego de estrategia que se trata de sacar tu equipo de fichas de una isla que se está hundiendo. Sí. ¿Y tenéis muchas fichas? O sea, hay que salvar a mucho... Hay, creo que son 8 monigotes. 8 monigotes, más o menos. Uh-huh. Y pues la isla además no... Es un juego de tablero, es lo primero que habría que decir. La isla es diferente en cada partida porque se forma al azar. Lo van montando los jugadores al principio de la partida. En un borde grueso que hay en el tablero, en todos los hexágonos del tablero. Exacto. Ahí. O sea, que el tablero son como hexágonos que hay que ir uniendo. Sí, el tablero son unos hexágonos que son las fichas de juego. Y hay una línea gruesa que dentro de esa línea gruesa hay que poner todas las fichas. Uh-huh. Pero... dentro de la isla queda un punto de agua. Exacto, en el centro queda un punto de agua. Como si hubiera un lago en el centro de la isla. Uh-huh. Pero y... solo en el centro. Vale. Si no se salen. ¿Y para salvar a los monigotes? O sea, ¿por qué hay que salvarlos? ¿O dónde están que tienen que ser salvados? No, están en una isla. Vale. hay que rescatarlos, ¿no? Entonces, rescate. Bueno, en realidad ellos se tienen que rescatar a sí mismos y tienen que llegar a unas puntas de tierra del tablero. Uh-huh. Que son las 4 esquinas. Las 4 esquinas del tablero. Hay unas puntas, digamos, que sería tierra firme. Ajá. Sí. Y tienen que ser salvados, tienen que salir de la isla por algo. Sí, no sé qué peligros hay. Bueno, tienen que salir de la isla o a nado o en barcas, y el peligro es que la isla se está hundiendo. La isla está desapareciendo. Y que va a explotar. Va a explotar la isla y poco a poco va desapareciendo. Ajá. que va a explotar la isla porque hay un volcán. Exacto. Y se tiene que escapar o viene a barco, o viene a nado o en unas barquitas. Y hay más peligros porque si coges un barco va a ser como de la Oca, vas avanzando y el primero que llegue gana. Hay unas cuantas dificultades, ¿verdad? Sí. Los tres monstruos: tiburones, ballenas y hasta dragones. Ahí está, un juego semirrealista solamente. Vale, de la Edad Media o por ahí. ¿Cuál es la mecánica? Es decir, ¿lanzas un dado y avanzas? Bueno, o se avanza por número de casillas. Pero primer paso es, levantas una casilla primero de tierra, luego de bosque y luego de piedra. Sí, porque los hexágonos con los que forman la isla son de tres tipos: de arena, de bosque o de piedra. Y se van levantando por turnos. Primero las de tierra, luego las de bosque y luego las de piedra. Y tienen que estar tocando el agua para levantarlas. Exacto. Para ir, digamos, reduciendo el tamaño de la isla. O sea, que lo que estábamos comentando al principio, que Se va hundiendo, la vas hundiendo tú para conseguir cosas. Ah, vale. Luego, debajo de cada de estos hexágonos, al darle la vuelta, pues hay cosas, por decirlo así. Pueden haber elementos defensivos para protegerte de los monstruos. Sí, que los hacen desaparecer. Exacto. O puede haber forma de manejar estos monstruos para perjudicar a tus rivales. Sí, o al final del turno, después de mover tus monigotes, pues tiras un dado que tiene los monstruos. Mm. Tiene ballena, que se puede mover de 0 a 3 casillas y se carga las barcas. Sí, los monigotes que hay encima se quedan nadando. También hay los tiburones, que se mueven de 0 a 2 casillas y se cargan solo los que van nadando. Y los dragones, que se pueden mover de 0 a 1 casillas y se cargan todo, barcas con nadadores. Y entonces, cuando tiras al final del turno, tiras ese dado, tú, el monigote que salga en el dado, sí, es de los monstruos, es el que tú puedes mover para atacar, sí, a tus rivales. Uh-huh. Y entonces, cuando quien sea el peligro que acecha, se come uno de los monigotes. Hay un detalle que no hemos dicho, que es muy importante, y es que cada monigote tiene puesto un número en la base. Un número que tú solo puedes ver al iniciar la partida. Y cuando se recuenten los puntos, cuando la isla explote porque toque el volcán. Sí, bueno, eso ahora lo contamos, pero estos puntos son los que definen quién gana. No se trata de sacar muchos monigotes, sino de sacar monigotes con puntuación alta. El problema es que te tienes que acordar de dónde los has puesto, porque ya no puedes volver a mirar la puntuación durante la partida. Por ejemplo, yo cuando jugué, el más poderoso lo dejé ahí, que estaba acechándome una ballena. Que entonces, la que se me comió la barca donde estaba. Tú tienes que intentar sacar los que tienen la puntuación más alta. Entonces, estos monstruos que tú decías, pues eso, cuando te matan un muñeco, ese muñeco se retira del juego y ya está. Ese ya lo has perdido. Y en ese momento sí que puedes ver si... No, tampoco. Vale, hasta que no acaba la partida no puedes verlo. No sabes si la puntuación... Si te han matado el bueno de más puntuación o el malo. O el de menos puntuación. Para que siga con la intriga, porque si te han matado uno de un punto, dices, no pasa nada, salvo el de 6 y ya... Saldo eso. Por lo que estabais diciendo... Pero no puedes mirarlo. ¿Las puntuaciones de los monigotes van seguidas? De 1 a 6. Oh. Hay uno de 6, uno de 5, uno de 4, un par de 2 y un par de 1. Creo, estamos hablando de memoria, sí, tampoco me fijé. ¿Y cuándo acaba la partida? Cuando en esas fichas de roca, que son las últimas que se levantan, hay un volcán dibujado en una de ellas. Si lo levantas y toca el volcán, se acaba el juego. No sacudes toda la isla ni nada. Se acaba el juego y ya está. Y lo importante es que cuando ya se acaba, ya hemos terminado de levantar primero las de arena y luego las de bosque, ya tienes que correr porque en cualquier momento el juego se puede terminar. Puede ser la última ficha que salga o la primera de roca. Entonces hay que intentar acelerar todo lo posible en sacar todos los muñecos, porque aunque estés en el borde a punto de entrar, ese monigote queda eliminado. Es decir, que da lo mismo que os lo mate una ballena a que se quede en una barca dentro del agua. Exactamente, es lo mismo. Sí. En el momento que se acaba el juego, solo puntúan los que están en tierra firme. Y eso sí, se retiran del juego totalmente los monigotes muertos, pero las barcas no. En una de esos, en algunos hexágonos de esos, salen unos dibujos de una barca que es que te aparece otra vez la barca si te toca a ti. Sí, es una de las opciones que tienen los hexágonos. A mí me mataron las dos y me apareció una. Ajá. Y casi salvo al de seis. Y entonces los puedes cambiar de barca a barca. Es como si te rescatara... Bueno, con una barca tú puedes ir, mover la barca hacia donde tengas unos nadando para subirlos a la barca porque con la barca vas más rápido. Sí, con la barca vas de tres en... Vas de tres en tres, solo que gastas tus tres movimientos, pueden moverse de uno a tres en pueden el mover agua. Tres movimientos. Lo que pasa es que en el agua solo puedes mover uno por muñeco, mientras que si están en la barca puedes mover los tres a la vez. Y de además, la barca. En una barca puedes poner a varios monigotes. Y lo puedes poner de uno hasta tres. Exacto. Y de equipos distintos. E incluso de cuantos equipos más distintos. Monigotes tenga uno de los equipos, si, por ejemplo, hay un rojo y también hay dos azules, el equipo azul es el único que puede mover esa barca. Vale. Bueno, yo creo que para que los oyentes se hagan una idea del juego, ya hemos contado bastante. Sí. ¿Os parece que pasemos al siguiente? Yo creo que incluso lo podríamos dejar aquí y dejar el siguiente para el próximo juego, porque nos hemos tirado 10 minutos hablando de la Para isla. El próximo programa. Para te el próximo programa, exacto. Podemos seguir jugando todo lo que queramos. Jugamos un ratito, pero ya esto lo dejamos por ahí. Perfecto. Venga, vamos a hablar del Capi, vamos a hablar del Capi. Venga, ya va. Bueno, antes de empezar a hablar de la película, podríamos ponernos en antecedentes un poco. Vale, vamos a hablar de la secuela del Capitán América, Primer Vengador. Que forma parte del universo Marvel. Venga, vamos a comentar el Capi. ¿Y qué vimos ayer? Sí, la vimos ayer y fuimos bueno, en equipo. Bueno, anteayer. Anteayer, es verdad. Sí, es verdad. Claro. Sí, ayer de estar grabando nosotros, que hoy es domingo, pero si nos estáis oyendo el lunes cuando subimos el programa, es anteayer. Pues, ¿qué podemos comentar? Lo primero, que han cambiado de director sobre la primera parte. Esta la dirigen, creo que son dos hermanos, Anthony y Joe Russo, y que sobre todo habían dirigido hasta ahora series de televisión. Y ahora parece que ya se... No sé si está anunciado oficialmente, pero ya se oye que van a dirigir también la tercera parte de la saga. Exacto. Parece, según la sagrada IMDb, ellos van a ser los directores de la tercera. La verdad es que el cambio de director implica también un cambio de tono, porque la primera era en plan... ¿Te acuerdas de la primera, Ethan, cuando la vimos? Que la vimos hace poco. Ya no me acuerdo. Que era de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Que era cuando se creaba el Capitán América y estaba más... Era una película un poco más tranquila. Aquí hay más acción. Sí. Aquí ya en la primera escena ya empiezan las tortas, que eso fue lo que te gustó a ti. Y usa dos trajes En esta película usa dos trajes. El que usaba en el primer Vengador y su nuevo y su segundo traje. Sí, que es el traje que sale al principio, porque ya aquí el Capi está ya más metido como agente de S.H.I.E.L.D. Uh-huh. Y sale con un traje más modernito. Y hay un momento en la película, que no vamos a decir por qué, pues que va... Se vuelve a poner el traje clásico. Y en cuanto a efectos especiales, bueno, por lo que estabas comentando, que ya desde el minuto uno empieza el jaleo. Y sí, la verdad es que se ven de todos los colores y de todas las formas. Sí. Y del escudo de vibranio, que no se destroza nunca. Sí, el escudo lo usa, aquí ya lo usa mucho, como en los cómics. La película es mucho más de acción. Tirando al Ultimatum de Bourne, a todas las películas de Bourne, a la saga de Bourne. Y aquí además ya empiezan a salir, no es solo del Capitán América. No, es más una película casi de los segundos Vengadores. De los Vengadores etapados. Porque salen dos personajes más, ¿verdad? Sí, Natasha. Natasha, que es la Viuda Negra. Y también sale... Nick Fury. Nick Fury y el Halcón. Sí. De Falcon. De Falcon, que es un personaje... El compañero de Capi. porque a tanto a la Viuda Negra como a Nick Fury los habíamos visto en películas anteriores y estaban en Los Vengadores, pero aquí nos presentan un nuevo héroe para futuras películas, que es The Falcon, que lo interpreta, ya que estamos con los actores, Anthony Mackie, que la verdad es que está bastante bien el chico. No es muy conocido. No. Y está bastante bien. Y las escenas de vuelo. Y las escenas de vuelo están bien. Sí, toda la parte de los efectos especiales a mí me gustó. Sí, en cuanto a actores, otros actores que aparecen por ahí, Robert Redford. Chris Evans, que repite como el Capi. Uh-huh. Y Emily Van Camp, que no sé quién es. Emily Van Camp es la de Revenge. Ah, vale. La rubia de Revenge. Luego repiten Scarlett Johansson como la viuda y Cobi Smulders como María Gil y Samuel L. Jackson como Furia. Y no nos olvidemos de las ositas. Sí, pero también yo quería comentar un pequeño detalle friki para los que os gusten los cómics. Por ejemplo, sale Baldrock, el saltador, y que es el primero que sale al principio, que ha secuestrado el barco, ahí no desvelamos, que lucha con el Capi. La primera pelea del Capi es con, para los que les gustan los cómics, un personaje de cómic que es Baldrock. Aquí en el cómic. Sí, y todas las luchas con el Soldado de Invierno. El Soldado de Invierno, que es un antagonista muy chulo, que tiene está muy, muy. Es un buen rival para el Capi. Uh-huh. Sí, al principio parecía una chica. Sí, porque sale con el pelo largo. Además, al principio siempre sale muy de lejos. Uh-huh. Y con la cara oculta. Con la cara tapada, uh-huh, con una máscara. Sí, ¿sí? Le da guerra porque está a su altura. Está a su altura, sí. Es un rival de entidad. Uh-huh. Sí. Bueno, y, pues... Sí, yo creo que sí. Ya podemos tirar de ositas. No veo ositas. A Ethan le gustó mucho, pero porque pelean nada más empezar. Uh-huh. También, bueno, antes de dar los ositos, quería comentar los efectos especiales, porque... Si bien la película tiene momentos un poco lentos, toda la parte final es muy espectacular, muy de efectos especiales, muy parecida a Los Vengadores, aunque quizá le falle un poquito más el ritmo. Y yo le voy a dar, pues, 7 ositos. Me gustó más la primera. Pues yo lo voy a dejar en 8 ositos, porque al principio el primer regusto era así como que no había mucha sorpresa. Me esperaba yo más giros de guión o algo así. Tiene algunos, porque salen algunos personajes que no te esperas. No vamos a decir más para no... Para no desvelar. Que dándole así una segunda vuelta mental, lo dejo en 8. Pues como siempre, no podía faltar nuestro friquismo filial. Friquismo filial. ¿Qué habéis visto esta vez? Iron Man 2, la secuela. La secuela de Iron Man que vimos la semana pasada. Vale, pues vamos con la reseña. ¿De qué va? Aquí vemos a un Stark que se cree invencible. Sí, sale muy muy arrogante desde el principio. Sale como si fuera el rey del mundo. El rey del mundo, exacto. Muy bien definido. Sí, está además... Lo primero que hace la película es... lo primero es presentarnos al villano y luego... que salga Iron Man y Stark en un discurso muy, muy egocéntrico. Sí, y el día siguiente se encuentra con un terrible enemigo. Pero sí, lo que pasa es que el primer enemigo del que nos vamos enterando poco a poco es que el aparato que lleva en el pecho, que vimos en la primera película, sí, en realidad le está envenenando la sangre. Sí. Y no sabe cómo arreglarlo. Le está envenenando la sangre y a la vez manteniéndolo con vida. Exactamente. Lo está manteniendo con vida por un lado y matándolo por otro. Sí. ¿Y qué actores son los que aparecen en esta secuela? Pues, como dijimos, Don Cheadle sustituye a Howard como Rhodes. Sí. Se pone la armadura. Y se pone la armadura y se convierte en máquina de guerra. Además de Don Cheadle, tenemos a Mickey Rourke como el nuevo villano. Uno de ellos y el otro... El latiguitos, como lo llama Ethan. Se pone una armadura y le pone una... Una armadura buena, un arnés. Un arnés, sí, al principio sale con un arnés y luego ya sí con una armadura. con una armadura. Al final, en la lucha final. Ah, esa. Esa armadura gigante con unos látigos de 2 metros. Exacto. Y además tenemos a Sam Rockwell como el empresario rival de Stark. Hammer. Justin que Hammer. Siempre fallaba con sus armaduras. Sí, no. Que eran de mírame y no me toques. Pues fíjate cuando tengan que luchar a batalla de misiles. Exactamente. No, porque no, no ahí van Bangkok. Hace así con la cabeza y ya la ha roto. Sí, no son unas armaduras muy buenas. Precisamente ese es el problema de Hammer, que intenta construir su propio Iron Man y fracasa una y otra vez. Y tiene como 10 armaduras de mírame y no me toques construidas. Y además tenemos también el debut de la Viuda Negra en estas películas Marvel. Que vigila a Iron Man. A Stark. Hace un poco de guardaespaldas, vigilante de Stark, aunque aquí no sale con el nombre de Viuda Negra. No, solamente, aquí sale como Natasha Romanoff. Exactamente, solamente como Natasha Romanoff. Y que es Scarlett Johansson. Exactamente, sí, es verdad que no lo hemos dicho. Sale muy guapa, todo hay que decirlo. ¿Y la veis esta secuela mejor que la primera o peor? ¿Os gusta más o menos? Para mí mejor. Para mí peor. A mí me gustó mucho más la primera, porque sobre todo porque aquí los villanos están muy exagerados los dos. Y exagerados para mal, no exagerados para bien. El ejército de superdroides. Eso sí, es que Ethan, en cuanto hay pelea gorda, si aquí al final hay una pelea muy gorda. Y la verdad es que esa parte es emocionante y demás. Pero a nivel argumental, a nivel de villanos... no tanto. Vale, pues dadme ositos. Pues para mí 8 ositos. Pues 8 ositos les da Ethan. Yo, de todas las películas que hemos visto de Marvel, a mí es de todas la que menos me gusta. Yo le voy a dar 6 ositos porque tiene sus cosas buenas, pero nada, 6 ositos. 6 ositos con latiguitos. Pues con esto ya ponemos fin a nuestro programa 22. 22, 22, 22, 22, 22. ¿Ahora tú? Lo siento, la culpa es suya que me lo ha pegado. Claro, claro, tú échale la culpa al anciano, que para eso está. Venga, vamos a dejarlo que me tengo que ir. Ala, ala, corre y no pierdas el vuelo. Pero antes despide el programa. Pues os puedo decir que los árboles del bosque se ven muy bonitos desde las alturas, pero que aterrizaré la semana que viene para contaros más cosas, así que hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.